I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de viernes, día 14 ya de enero de 2022. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 8,7 grados, la humedad es del 70%. Ya sabes, es según lo que marca la estación meteorológica de Teleelch, lo que se traduce en frío, así de claro, 8,7 grados. Eso es frío aquí en la ciudad de Elche, la humedad también es elevada, el 70%, lo que quiere decir también que es de ese frío que se mete en los huesos. Difícil de soltarlo, ya te digo. Mira, pues de frío tiene que ver hoy el programa con el tema frío, porque hoy comenzamos un espacio que tiene mucho que ver con el frío y con las rebajas. En concreto, bueno, vamos a tener un sorteo en la segunda parte del programa y vamos a sortear, precisamente hablando de frío, una estufa catalítica, además es plegable, por lo que si te toca a ti, cuando vengas a recogerla, es muy fácil llevártela, no tienes que traer un furgón ni nada por el estilo, en el mismo coche te cabe. Es fácil de transportar, fácil de utilizar y da calorcito, ¿qué me dices? Gracias a Tiendas Anticrisis El Castor. Y es que comenzamos este espacio, un espacio en el que vamos a estar sorteando los viernes, pues algunas cositas. Y gracias, por supuesto, a nuestros colaboradores, como son Hogar Mobiliario, Centro Comercial Laljub y Tiendas Anticrisis El Castor. Hoy te puedes llevar una estufa catalítica. Sigue atento y atenta al programa porque luego te cuento cómo los que ya habéis participado en esta campaña de rebajas, pues genial, podéis volver a hacerlo. Y además en directo, lo que digo, a la vuelta te voy a contar cómo puedes participar en este especial Rebajas en Teleelch. Además es viernes, creo que te has dado cuenta. Y por si no te has dado cuenta, te lo vamos a hacer notar con la música que va a sonar. Los viernes que pasa en Teleelch Radio Marca y en este espacio entre amigos, pues que suena, como yo digo, el chunda chunda. El dance music de los 90, 2000, los 80. Que nos vamos a la pista de baile, vaya. ¿Te apetece? Venga, quédate conmigo. Buenos días. Estás entre amigos, Teleelch Radio Marca 101.4, Teleelch TV, por ahí nos puedes ver. Y las nuevas tecnologías. I met you too.

Bueno, pues te voy a empezar contando ya cómo puedes participar en este sorteo que tenemos hoy gracias a estas rebajas que tenemos preparadísimas aquí en Teleelch Radio Marca, que serán los viernes y en este espacio entre amigos. Hoy sorteamos entre todos los que ya habéis participado a través de, como decía, la cuña de promoción de www.teleelch.es/rebajas. Ahí os habéis inscrito y bueno, pues ya estáis aquí, ¿eh? Os tengo ya a todos aquí, los que habéis participado a través de ese medio, ya os tengo para poder meteros en el bombo, así que no os preocupéis, pero también podéis hacerlo, incluso repetir los que ya lo habéis hecho de esa manera, a través del WhatsApp 665896450. Queremos que nos cuentes, pues bueno, me pones el hashtag sorteo y me cuentas cómo te calientas en estos días tan fríos. Te leemos en directo y entras en el sorteo de una estufa catalítica fantástica, plegable, súper fácil de llevar y gracias a Tiendas Anticrisis El Castor. Recuerda 665896450.

pues me estáis preguntando a través del WhatsApp que cómo se participa en el sorteo. Es fácil, precisamente a través del WhatsApp. Ya se ha participado, los que ya habéis participado a través de, como decía, la promo de las rebajas. teleelche.es/rebajas. Esas inscripciones que habéis mandado ya las tengo todas aquí, pero también podéis repetir y lo podéis hacer a través del número de WhatsApp 665896450. Ponéis el hashtag rebajas y me contáis pues cómo entras tú en calor en estos días de tanto frío. Hemos subido un poquito, un gradito. 9,7 grados en el centro de la ciudad. ¿Qué sorteamos? Una estufa fantástica catalítica plegable para que te la puedas llevar muy fácilmente, y es gracias a Tiendas Anticrisis El Castor. Ese es el sorteo de hoy. Todos los viernes tendremos uno. Y en esta promoción pues tenemos la suerte también de contar con Hogar Mobiliario y con el Centro Comercial Lalyuz. Y es que estamos de rebajas. Si es que estamos a 14 de enero. Si no hablamos de rebajas, ¿de qué vamos a hablar? 665-896-450. Cuéntamelo. ¿Cómo entras en calor en estos días de frío? Hay sorteo. Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Will I keep on thinking about you, sister golden hair surprise? And I just can't live without you, can you see it in my eyes? I've been one more correspondent, I've been too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you meet? Baby. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Ponemos el ritmo a cada una de las mañanas aquí en Teleelch Radio Marca de 11 a 1, pero especialmente los viernes Pues con ese Remember Dance que siempre, bueno, intentamos, si hace falta, pues animarte un poquito más, aunque estamos a viernes y con poquito, ¿verdad?, es suficiente. Además, sabes que tenemos un sorteo en marcha, que en la segunda parte del programa haremos el sorteo de esa estufa catalítica fantástica cedida por Tiendas Anticrisis El Castor, donde vas a encontrar descuentos de hasta el 70%. Y es que en Teleelch Radio Marca estamos de rebajas. Participa 665-896450. Es el número de WhatsApp. Tienes que poner el hashtag rebajas y después contarme cómo te calientas en estos días tan fríos. ¿Tienes alguna manera particular o eres de los típicos que, bueno, mantita, café, una estufita? Participa, te leemos en directo y quién sabe, igual te llevas la estufa. Ya con esos mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp 665-896450, y es que hoy participáis en el sorteo de esa estufa catalítica para entrar en calor. ¿Cómo entras en calor? ¿Me lo quieres contar? Pues mira, por ejemplo, desde aquí dicen, mandan el hashtag sorteo, dice: el mejor modo de calentarnos es hacer ejercicio o ver una película bajo una manta y cerca de una estufita como la que sorteáis. No se queda... Un saludito, nos dice Jesus Cool, vuelve a las andadas. Bueno, pues Jesus dice, no sé qué método prefieres. La mantita, la peli, está bien, ¿eh? hacer deporte también, pero uff, qué pereza. Bueno, sin duda alguna dicen el mejor remedio para entrar en calor en días fríos como el de hoy es, y ahí te has pasado un poquito, amigo, así que no lo voy a reproducir. Dice, como si se fuese a acabar el mundo. Además, también es bueno para la circulación sanguínea y la ejercitación de músculos. Si tienes con quién, claro. We'll be right back.

pasa de las 12 de este mediodía de viernes. Estás en Teleelch Radio Marca y estás entre amigos. Es tiempo de rebajas y aquí lo celebramos con sorteos y con colaboradores como Tiendas Anticrisis, Hogar Mobiliario y Centro Comercial La Ljub. Ya sabes, ahí es donde vas a encontrar las mejores rebajas de este invierno. Y hoy, gracias a Tiendas Anticrisis, sorteamos esa estufa catalítica que nos va a venir de miedo porque está haciendo un frío. Así que participa a través de nuestro WhatsApp 665-896450. Y bueno, también entráis en el sorteo todos los que ya habéis participado a través de teleelche.es/rebajas. Os tengo a todos aquí, ¿eh? En unos minutos vamos a hacer el sorteo, así que ve mandando ese WhatsApp con el hashtag rebajas y me cuentas, bueno, cómo entras tú en calor en estos días de tanto frío. Por cierto, la estufa es catalítica y además plegable, por lo que no te va a costar nada llevártela. ¿Y esto es sintonía de qué? Pues del repaso a las efemérides del día. Y es que estamos a 14 de enero de 2022 y hoy se celebran, entre otros, los santorales de Virgen del Milagro, también santos como Eufrasio, Fulgencio y Benita. Muchas felicidades, como siempre, a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 14 de enero. Y, por supuesto, y extendido también a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un viernes fantástico. Te cuento qué acontecimientos ocurrían, algunos de los que ocurrían un 14 de enero, en este caso de 1514. Se autorizaba el matrimonio de españoles con indias americanas. También un 14 de enero de 1900 es el estreno de la ópera Tosca de Puccini en el Teatro Constanti de Roma. Y en 1935 aparece en Madrid el primer número del periódico Ya, de Editorial Católica. Ya son 87 años. Seguimos en el año 1993. El 14 de enero de ese año, pues, ocurre la supresión del monopolio de Camsa y liberación del sector petrolero en España. Terminamos en el año 2013, y es que el ciclista estadounidense Lance Armstrong, el 14 de enero de ese año, y además ganador de 7 Tours de Francia, bueno, pues reconocía que se dopó durante su carrera profesional. ¿Quiénes nacían un 14 de enero? Pues, entre otros, lo hacía John Dos Passos en 1896, novelista estadounidense. Gran parte de la crítica juzgó los últimos años de la vida del escritor como los de un hombre decepcionado, conservador, nacionalista y nostálgico del pasado mítico de Estados Unidos. Hoy cumple 79 años José Luis Rodríguez, el Puma, cantante venezolano, y 57, Tony Cantó, actor y político español. Un presentador español, más conocido como presentador de Tu Cara Me Suena, sí, Manel Fuentes, hoy cumple 51 años, y 41, Rosa López, Rosa, cantante española. Por último, terminamos con Gisela Pulido, campeona del mundo de Capsurf, hoy cumple 28 añitos. En cuanto a defunciones, destacamos tres, y es que en el año 1898 fallecía Lewis Carroll, escritor, inglés, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Y en 1957 lo hacía Humphrey Bogart, actor estadounidense. Terminamos en el año 1984 porque el 14 de enero de ese año nos dejaba José Fernando Dicenta, actor y escritor español, intérprete de la serie radiofónica La Saga de los Porretas. Dejamos el repaso a las efemérides del día de hoy y en nada también te contamos qué días se celebran hoy. son días bonitos, ya lo verás. Mientras, te recuerdo que todavía estás a tiempo de participar a través del número de WhatsApp. Bueno, voy a ir leyendo ya a un par de ellos. Venga, buenos días. Para entrar en calor, yo me hago mi bolsa de agua caliente, me meto en la cama, eso por la noche dice, pues se pone la bolsita de agua caliente en la cama, y por el día, bueno, pues me siento en el balcón a tomar el sol y al mismo tiempo vitamina D. Un saludo, Rosa, te escucho todos los días. Bueno, pues muchas gracias. Entras en el sorteo de esa estufa catalítica fantástica gracias a las rebajas de Tiendas Anticrisis. Y aquí seguimos con más música, música dance, remember, como todos los viernes. Memories de Network. Es un clásico de los 90, este Memories de Network. Un tema que nos gusta también poner aquí los viernes en este espacio que volvemos a retomar tras las fiestas navideñas. Seguimos leyendo algún mensaje, dicen por aquí rebajas, dice pues, bueno, rebajas, es el hashtag y dice, mira, para calentarme, nada mejor que una buena mantita. Pues también tienes razón, pero cuando si te llevas esa estufita, la mantita todavía calienta un poquito más, ¿eh? Buen día entre amigos, dice, a ver si toca algo, ¿eh? Dice, una bolsita de agua calentita nunca viene mal, y eso nos dice, por aquí sí que tengo puesto el Murcia. Y es que algunos ya sabéis que os tengo con nombre y otros pues que no. También dicen, lo mejor y lo más barato para calentarse estos días es que escribir a Radio Marca para que te toque una estufa. Bueno, pues sí. Y si no, pues sofá y manta y mucho amor. Ah, y dicen por aquí, mover el cuerpo con la música que ponéis los viernes, también calienta. Ala, pues nada, a mover el cuerpo se ha dicho. De entrar en calor, nos dicen por aquí, dice mantita y una leche bien calentita que también reconforta, tienes toda la razón. Hola, buenos días, yo entro en calor, dice, bajo de la mantita. Buenos días, yo para entrar en calor, una buena ducha de agua bien caliente, pijama calentito y a la cama, con sábanas de afelpadas, en estos días de mucho frío además. Bueno, pues sí, tienes toda la razón, hay que entrar en calor de alguna manera. Lo de la ducha caliente yo también lo veo, porque como decimos, o bien sabes, aquí el frío es húmedo, entra en los huesos y a veces no hay manera de soltarlo más que con una buena ducha calentita, ¿verdad que sí? Seguimos avanzando en esta mañana de viernes 12 y cuarto ya del mediodía. En unos minutos sorteamos pues una buena manera de entrar el calor como es una estufa catalítica fantástica de Tiendas Anticrisis El Castor. Leyendo mensajes que llegan al 665896450 y es que estamos con el especial rebajas. En Entre Amigos, sección especial rebajas. ¿Y qué pasa en este especial rebajas? Pues muy fácil, que lo que vamos a hacer es sortear una estufa catalítica fantástica, además plegable para que te la puedas llevar sin ningún problema, no te hace falta un gran medio para cargarla. Gracias a Tiendas Anticrisis El Castor, y es que tenemos la suerte de contar con colaboradores como el Centro Comercial La Aljub también y Hogar Mobiliario en este especial rebajas de Teleelch Radio Marca, este espacio Entre Amigos. Dice por aquí, hola Rosa, buenos días, yo pues nada, entro en calor con la máquina del trabajo. Y es verdad, están calentitas. Dice, además me caliento también mucho con los arbitrajes injustos del Elche. Más de uno. Tengo que decir que yo aquí la mesita está, veis que los que estáis en televisión, que toco la mesa, bueno, pues esta mesa también está caliente, lo cual viene muy bien en estos días, pero también te digo que en verano sigue soltando el mismo calor que ahora. Sigue participando. 665896450. Reason.

Bueno, pues con todo el ritmo que nos trae este Player Alive, te voy a contar qué días se celebran hoy, porque hay días que se celebran también en este 14 de enero de 2022, como es el Día Internacional de la Cometa. Durante meses, los habitantes del poblado de Gujarat, en la India, se afanan en realizar una gran variedad de cometas para que todo el que los visita pueda volar alguna. Para ellos, el vuelo de una cometa simboliza el despertar de los dioses después de un largo invierno. En un principio, el vuelo de cometas en la India era exclusivo a la nobleza y los miembros de las familias más pudientes. Pero con el paso de los años, esta realidad fue cambiando y hoy en día el festival está abierto a todas las clases sociales y a cualquiera que lo visite. Pero para celebrar el Día Internacional de la Cometa no hace falta viajar tan lejos. Simplemente cómprate una o desempolva tu vieja cometa y alcanza el vuelo. O si no tienes una, pues busca comprar una que te guste y aprende a volarla. Así de fácil. Bueno, creo yo, no lo sé. A mí me da que volar una cometa no es muy fácil, aunque lo parezca, pero inténtalo. Bueno, también es el Día Mundial de la Lógica, una efeméride que trata de poner en su sitio el papel de la lógica en la vida. La lógica es una disciplina que está presente en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en la informática y en las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero no solo es el Día Internacional de la Cometa y el Día Mundial de la Lógica. También es el día de organizar tu hogar, ya eso tú verás. Y también es el día de vestir a tu mascota. Bueno, hace frío, 12,1 grados en el centro de la ciudad en este momento, según marca la estación meteorológica de Teleelche. Si quieres vestir a tu mascota para sacarlo a pasear, pues oye, más calentito irá, desde luego. Siempre que sea una mascota que se saca a pasear, si es una pitón, pues no, no lo saques. Estamos a puntito, y lo digo de verdad, unos minutitos y hacemos ese sorteo de la estufa catalítica de Tiendas Anticrisis en este especial. Y te lo voy a poner otra vez. En Entre Amigos, sección especial, rebajas. Ala, quédate con nosotros que igual te la llevas, ¿eh? Seguimos con música, será a la vuelta cuando hagamos el sorteo. Voy a buscar una mano inocente. Tu m'as promis et je t'ai cru. Thank you. Bueno, pues se llama Ingrid y te dice tú es fotut, ya te lo tomas como quieras. La música sigue sonando aquí en Teleelch Radio Marca. Mira, Ross, hoy vamos, estamos mimetizadas con el estudio, mira la tele. Que no te he dicho, es que te da mi compañera Ross. Cierto, cierto, qué rojas somos. Hoy vamos de rojo, menos mal, no hay un toro por la calle y nos pilla. El estudio es rojo y nosotras vamos de rojo hoy, ¿por qué? Pues yo qué sé. Porque hombre, sí, porque somos dos mujeres muy apasionadas. Mola mucho lo de vestirse. Esto de la radio es pasión, ¿eh? Hombre, ya lo creo. Y corporativas, y además. Además, otra cosa, que te he hecho bajar, digo, anda, baja sí. Y hazme de mano inocente, Ross. Venga. Que a ella la tenéis de 9 a 11 de la mañana aquí en su espacio llamado La Glorieta, pero luego aquí no se va nadie. No. Aquí se sigue trabajando y mucho. Así que hay que preparar los programas. Claro. He subido, digo, una mano inocente, pues Rosmari Alonso, quién mejor que ella. Los que estáis en Teleelch, viéndonos por la televisión, vais a ver que no hay tongo ninguno. Yo enseño por aquí, si llega alguno más, estos son los que participaron a través de la web de teleelch.es/rebajas y por aquí he ido tomando nota de todos los que habéis participado a través de el WhatsApp esta mañana durante el programa. Y quiero que me digas un número entre el 1 y el 39. Vale, ya claro, lo digo. Ya. El 3. El 3, uy. Es que es mi preferido. Oh. Bueno, pues se llama Clara María Castaño Penalba. Es quien se lleva el... Y además, es que lo puedo mostrar, no hacemos ninguna trampa. Es que no, claro, hay más nombres. Bueno, Clara María Castaño Penalba, nos pondremos en contacto con... Ella, pues a través del mail también, porque mandó un mail y se ha llevado esa estufa catalítica fantástica gracias a este especial, que lo voy a volver a poner. En Entre Amigos, sección especial Rebajas. ¿Qué ocurre aquí todos los viernes, Rosa? Así que muchísimas gracias por participar en el programa, por estar un ratito aquí conmigo y por elegir el ganador. Bueno, gracias a ti. El refrán lo dice, lo breve dos veces bueno. Si un tres, un regalo fantástico y además para una mujer y una estufa de gas, has dicho. Una estufa catalítica, sí señorita. Vamos, no vamos las... creciendo, ¿eh? Hombre. Repartimos un montón de regalos. Y el viernes que viene más, creo que el lunes también tengo algo por ahí. Ya eso, iremos contando, eso es, ¿eh? Decir, sí a las rebajas. Hombre, gracias Rosmari. A vosotros. Hasta luego. Bueno, mi compañera Ros tenía que buscar una mano inocente y digo, anda, participa. Clara María Castaño Penalba, nos pondremos en contacto contigo para decirte que ya tienes esa estufa catalítica fantástica, ese sorteo que hemos realizado en directo, sin trampa ni cartón, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias de verdad, de corazón, por estar siempre pendientes y participar no solo a través del el mail al que teníais que mandar teleelch.es/rebajas e inscribirte en el sorteo desde hace ya unas cuantas semanitas, sino también por participar en directo en este espacio entre amigos a través del WhatsApp. Puedes seguir contándonos cosas, ya lo sabes. El WhatsApp está abierto de 11 a 1 entre amigos. Seguimos con música Dance Remember, pues de la época, yo creo, de la Ruta del Bacalao, por lo menos. Y cantada en castellano, que también se hacía música así, chunda chunda, en castellano. Como esta, de Q Minerva. Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer, y cada día me duele más. Estoy llorando por ti. Estoy llorando por ti. Estamos en el especial rebajas que hacemos entre amigos, lo hacemos aquí cada viernes, acompañado también de buena música, ¿eh? Y es que estamos en plenas rebajas. En Entre Amigos, sección especial rebajas. ¿Quién se lleva la estufa catalítica? Gracias a todos por participar. Se ha elegido el número 3 si corresponde a quien ha participado, en este caso a través de teleelch.es/rebajas. Clara María Castaño Penalba, nos pondremos en contacto contigo pues para comunicarte que puedes venir a recoger esa fantástica estufa catalítica, plegable, que va a ser muy fácil de transportar y ese va a ser el calor de tu hogar, ya lo creo. Gracias a Tiendas Anticrisis El Castor. Las rebajas han llegado aquí a Teleelch Radio Marca. Rebajas de invierno. Y en este caso, en este viernes, gracias también a Tiendas Anticrisis El Castor. Las rebajas más increíbles están en Tiendas Anticrisis El Castor. Pedalea en una bici de spinning por solo 129 euros, viendo los colores nítidos del televisor Smart TV de 169 euros. Y luego te regalas el mejor descanso, con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17. También en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja. Y en tiendasanticrisis.es. En Entre Amigos, sección especial rebajas. Hemos sorteado esa estufa maravillosa y el viernes que viene más sección especial rebajas aquí en Teleelche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Viscodescans, todo lo que necesitas para tu descanso. Colchones, almohadas, topper viscoelástico, sillones relax, sofás. Y además, el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas. Financiación a 12 meses sin intereses. Viscodescans, calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Bricodepot. Rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazín Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.teleelch.es/rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de la exposición. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación, complementos. Rebajas irrepetibles en Hogar Mobiliario. Interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Estamos a solo 10 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde. Es momento de ir a por ese espacio en el que te damos las ofertas de empleo cada día y las que tenemos para hoy, 14 de enero de 2022, comienzan pues contándote que se necesitan aparadoras de máquina alta se necesitan aparadoras de máquina alta de una y dos agujas para interior y exterior en el 665-510190. Te cuento también que Fábrica de Bios en Elche necesita montadores, pegadores y colero a pistola en el 679-37-60-48. Empresa ubicada en Elche precisa electricistas. Hay que enviar, por ejemplo, un email a seprecisaelectricista@gmail.com o hay que llamar al 637-41-12-73. Hace falta persona para centrar plantas a jornada completa en el 619-5104-31. Se necesitan forradores de plantas para el calzado y para el vivo con experiencia en el 619-5104-31. Se necesita montador de puntas para fábrica de bios en Vega Baja en el 624-23-97-63. Fábrica de Bios en Catral necesita pegadores y colero a pistola en el 624-23-97-63. Se necesita persona para timbrado y tampografía para empresa de calzado de Bios con algo de experiencia en el 655-85-68-98. Fábrica de Calzado necesita lijador, cepillador y pegador en el 610-80-46-57. Fábrica de sandalia de baquetilla en Aspe necesita montador a mano y un pegador en el 666-28-73-36. Fábrica de calzado en Elche necesita preparador de vía, colero, pegador y chico para sacar hormas en el 966-61-31-62. se necesita una administrativa para compraventa de vehículos, experiencia mínima de un año con don de gentes, manejo de redes sociales y portales de anuncio. Interesados, llamar o mandar, mejor dicho, perdón, un currículum a calle Almansa número 63. Bueno, pues hay que dejar el currículum en la calle Almansa número 63. Se necesita comercial, es la misma, la tenemos dos veces. No, este es otro. Mismo lugar, pero se necesita comercial en compra-venta de coches para el puesto de gestión de ventas. Experiencia de 2 años se pide, con don de gentes, buena presencia. Bueno, interesados, mandar el currículum también a calle Almansa, número 63. Y por último te cuento que se necesita una rebajadora para fábrica en Elche en el 667-70-59-17. Ya sabes, las ofertas también las demandas. Las vas a encontrar en nuestra web teleelch.es clicando la pestaña de servicios y si tienes alguna que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96606-1835. Hacemos una pequeña última pausa y estamos de vuelta enseguida. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Estamos en solo 3 minutos de llegar a las 1 de la tarde. Sabes que llegan los servicios informativos aquí a Teleelch Radio Marca. Y también después Elche en Punta. Te recuerdo además que este fin de semana, el domingo a la 1:30, comienza Marcador. Juega el Elche, Elche Villarreal y te lo cuentan todo el equipo de Marcador. Así terminamos el espacio de hoy. Hemos sorteado esa estufa catalítica fantástica, pues porque tenemos los viernes un espacio especial llamado Rebajas, Rebajas, Rebajas. Gracias a nuestros colaboradores, Hogar Mobiliario, Centro Comercial La Aljub, y hoy el sorteo ha sido gracias a Tiendas Anticrisis El Castor, con esa estufa catalítica que espero, bueno, pues le venga muy bien a quien le ha tocado, que nos ponemos en contacto con ella en nada, en unos minutitos. Volvemos el próximo lunes. Que termines de pasar un feliz viernes, que pases un mejor fin de semana y te espero aquí el lunes a las 11 de la mañana. Volvemos a estar un ratito entre amigos. Gracias siempre por estar ahí. Y lo dicho, hasta el lunes. amigos.